Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Muy Bajito para Ver. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 19, versículo 10, que dice: Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje para la historia de hoy es: Jesús los quiere a todos en su familia. ¿Conoces a alguna persona a quien los demás no quieran? ¿Crees que Jesús ama a esa persona? ¿Qué harías si supieras que nadie te quiere? Zaqueo no le caía bien a muchas personas. ¿Por qué la gente no quería a Zaqueo? No lo querían porque Zaqueo era cobrador de impuestos. Él exigía dinero extra a las personas pobres para enriquecerse. Eso era lo mismo que robar. Y a la gente no le gustaba. Un día, Zaqueo escuchó que Jesús nos amaba a todos. Me pregunto si Jesús me ama a mí. No, Jesús no puede amarme porque le exijo dinero a la gente. ¿Amaba Jesús a Zaqueo? Por supuesto que lo amaba, porque Jesús nos ama a todos. Zaqueo decidió no volver a robar a nadie. Él quería ser como Jesús. Le dijo a la gente que estaba apenado por lo que había hecho y comenzó a devolver el dinero que les había quitado injustamente. Pero la gente aún no amaba a Zaqueo. No le creían. Ni siquiera le permitían que fuera a sus casas. Zaqueo estaba triste y desanimado. Un día escuchó que Jesús iba a ir a Jericó. ¡Esa era su ciudad! ¡Oh, si pudiera ver a Jesús! Jesús era el que había cambiado su corazón. Jesús entendería cómo se sentía. Zaqueo caminó hacia las calles llenas de gente. Él era de baja estatura, de modo que no podía ver por encima de la cabeza del gentío. No iba a poder ver a Jesús. Se dio vuelta y rápidamente se subió a un árbol que estaba cerca del camino. Subió lo más alto que pudo para ver mejor y luego vio llegar a Jesús. De repente, Jesús se detuvo exactamente debajo del árbol donde estaba Zaqueo. Miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja rápido de allí. Quiero visitar tu casa hoy. La gente estaba sorprendida. No podían creer que Jesús quisiera ir a la casa de Zaqueo, a la casa de un ladrón. Ahora Zaqueo sabía que había sido perdonado. Sabía que Jesús lo amaba. Jesús le dijo a toda la familia de Zaqueo que él deseaba que fueran miembros de su familia. Les dijo que él había venido a la tierra a salvarlos a todos, incluyéndolos a ellos. Zaqueo quería hacer las cosas como las hacía Jesús. Miró a Jesús y le dijo: Deseo dar la mitad de mi dinero a los pobres. Quiero devolver 4 veces más a las personas a las que les he robado. Quiero amarlos a todos como los amas tú. Jesús estaba muy contento porque Zaqueo ya era miembro de la familia de Dios. Jesús quiere que nos sintamos parte de la familia de Dios.